votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en sus redes sociales, y después de unos días de descanso, volvemos con este programa especializado en los cuatro acordes venezolanos llamado Veneco, transmitido como siempre por Humano Derecho Radio, todas las semanas en este espacio en donde los protagonistas son esas bandas del género punk, hardcore, en todas sus derivaciones y de todos los tiempos. Recordarte que puedes sintonizar siempre Humano Derecho Radio a través de www.humanoderecho.com. Todo el archivo de Veneco lo estamos subiendo al sitio web archive.org, para que allí a través del buscador pones Veneco PUM y te van a salir todos los 27 programas que hemos grabado hasta la fecha, porque esta edición, que es la número 28, es un programa especial dedicado a los migrantes venezolanos en el exterior. Es decir, toda esa gente que debido a la falta de perspectivas en Venezuela ha tenido que irse en una cantidad pues bien, bien importante. Y por supuesto nuestra mirada es enfocada en el género punk, y hoy lo que vamos a colocar son esas bandas de jóvenes venezolanos que están fuera de nuestro país, pero que continúan haciendo música, ya sea porque están continuando los proyectos que tenían en Venezuela o porque están participando en otras agrupaciones novedosas. Así que este es un programa especial sobre la migración venezolana, por supuesto visto desde el género punk, rock y hardcore. Vamos a comenzar con dos agrupaciones que están en Nueva York, en los Estados Unidos. La primera es Olor a Muerte, una agrupación fundada en el año 2016 y que tiene a una venezolana en la voz. Se trata de Analía, una chica que no tenemos registro si tenía agrupaciones en Venezuela cuando vivía acá o cuánto tiempo tiene en ese país, pero lo cierto es que es venezolana y le está colocando su tumbao especial a esta agrupación, Olor a Muerte. Y fíjense que el tema que vamos a disfrutar se llama La Calima y trata sobre la situación venezolana, específicamente en la ciudad de Caracas. Y en segundo lugar, también de Nueva York, la agrupación Junta, también una novel banda furiosa de este hardcore hecho por latinos en Estados Unidos, cantado en español. Y de allí el integrante venezolano se llama Sergio Barrios, a quien hemos contactado a raíz de que hicimos esta investigación para el próximo fanzine de Humano Derecho, porque también es una publicación especial sobre este éxodo de venezolanos afuera. Así que Sergio Barrios con la agrupación Junta, y fíjense que él va a interpretar un tema que se llama Policía No Me Jodas, válido para Estados Unidos y por supuesto también para Venezuela. Esto es Veneco en Humano Derecho, en este especial sobre migración, Olor a Muerte y después Junta. We'll be right back. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio y lo que disfrutamos anteriormente fueron los Olor a Muerte y Junta desde Nueva York, Estados Unidos. Recordar que hoy tenemos un programa especial sobre los punks venezolanos en el exterior que siguen haciendo música y en general este tema del éxodo migratorio en Venezuela. ¿Cuántas personas han salido de nuestro país? Las cifras son varias, no tenemos datos oficiales, lamentablemente el gobierno niega esta situación, así como niega toda la cantidad de problemas que existen en nuestro país. El propio defensor constituyente del pueblo niega que los venezolanos estén saliendo, supuestamente son más las personas que ingresan a nuestro país que las que salen, según este señor que se llama Alfredo Ruiz, que tristemente viene del movimiento de derechos humanos, pero ahora el poder lo ha cegado y es una persona que está avalando todas las actuaciones arbitrarias de la dictadura que se ha instalado en Venezuela. Así que no reconocen los problemas, tampoco reconocen que la gente está saliendo a borbotones en un éxodo desesperado. Sin embargo, por un lado lo niegan y por otro lado el propio Nicolás Maduro ha venido sugiriendo que va a tener un plan para que la gente regrese. Así que por un lado lo niegan, pero por otro lo reconocen. Las cifras hablan de que hay un aproximado de entre 1.5 a 4 millones de venezolanos fuera. La Oficina Internacional de Migraciones, que es un órgano dependiente de Naciones Unidas, ha hecho público un boletín en febrero pasado, en febrero del 2018, en donde ha contabilizado que son 1.5 millones los venezolanos que han salido al exterior en los últimos años. Según la Oficina Internacional de Migraciones, el país que más ha recibido venezolanos es Colombia, con una cifra de más de 500.000 de venezolanos para el 2017. Sin embargo, como hay tanta gente que está llegando a este vecino país, porque es el destino más fácil, es la frontera natural para salir a otros destinos en América Latina, han comenzado a hacer un censo, porque cada vez que un venezolano sale en estas circunstancias, por supuesto, genera demandas en el país al cual llega. La gente pues hace suyo un nuevo país y por supuesto necesita trabajo en primer lugar. Necesita una regularización de su situación, es decir, que tenga papeles que le permitan tener la seguridad que no va a ser deportado, que va a tener una una situación de legalidad en el sitio en el que esté para acceder al trabajo y a otros servicios básicos. Y por supuesto, si tiene hijos o si va con su familia, va a necesitar atención médica, educación. Es decir que Venezuela se ha convertido en un problema para todos los países de la región, y eso puede explicar el por qué han estado últimamente tan activos proponiendo cosas para poder permitir la transición a la democracia. Después de mucho tiempo de silencios y de complicidades con el abuso en Venezuela, pues Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador están ahora muy activos criticando el hecho de unas elecciones fraudulentas, porque están absolutamente conscientes que si estas elecciones se realizan y Maduro se reelige por 6 años más, a pesar de no contar con la popularidad de los venezolanos, vamos a tener una cifra de 1.5 millones de personas que van a estar saliendo en los próximos meses. Así que las perspectivas no son favorables. Por supuesto, la región se está preparando para continuar dando apoyo a los venezolanos que están llegando a otros lados, intentar regularizar su situación. Hay algunas decisiones que se han tomado, pero el futuro es muy sombrío para el deseo que los venezolanos tengan un país, su propio país, donde puedan tener viabilidad a futuro, tener posibilidades de crecimiento, etcétera, etcétera. Así que bueno, nosotros seguimos con este especial que tiene este foco de la migración venezolana. Vamos ahora a escuchar una banda de España, de Barcelona. Son Los Peligro, una agrupación que estuvo muy activa entre los años 2011 y 2013. Y dentro de sus filas estaba Juan Miguel Pardo, que muchos lo van a recordar porque era el corazón de la agrupación venezolana Los Dólares. Creo que quizás ellos fueron uno de los primeros grupos, junto con Apatía No, que se fueron del país cuando ya las cosas comenzaban a oscurecerse. Y Juan Miguel ha estado muy activo participando en otras agrupaciones. Los Dólares no han tocado en los últimos años, pero oficialmente no están disueltos. Seguramente esperan un momento propicio para volverse a juntar. Y Juan Miguel ha estado viviendo del tatuaje en Bélgica y ahora está radicado en Alemania. Pero mientras estuvo en España, estuvo tocando el bajo en esta agrupación Peligro, y ahí vamos a disfrutar el tema Déjame Respirar. Y de este lado del charco, seguidamente lo que vamos a disfrutar es una agrupación de Chile. Son Los Atestados, porque dentro de sus integrantes tienen un bajista también que es venezolano. Es Edwin Chirino, que está haciendo las cuatro cuerdas dentro de Atestado con la canción Perros del Estado. Él nos ha contactado recientemente a raíz de este mapa que hemos realizado de la presencia de los punks venezolanos en el exterior y que vamos a publicar en nuestro próximo fanzine Humano Derecho, que si no obtienes una copia física puedes descargarlo del sitio web www.humanoderecho.com. Peligro y Atestado sonarán en Veneco a través de Humano Derecho Radio. Yeah. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. El hardcore New York de los Atestados desde Chile, con un bajista venezolano llamado Edwin Chirino, sonando en este Veneco especial sobre la migración venezolana y la presencia de los músicos punks alrededor del mundo. Anteriormente también pudimos disfrutar Los Peligros, donde estaba en la guitarra Juan Miguel Pardo, recordado por su participación en Los Dólares en Venezuela. Seguimos con este Veneco especial, y decíamos en el negro anterior que las cifras eran dispares. Se habla de entre 1.5 million a 4 millones de venezolanos en el exterior. Esta oficina de Naciones Unidas los estimó para el 2017 en 1.5 million. Y lo cierto es que recientemente el gobierno colombiano ha comenzado un censo y ha revelado que las primeras cifras hablan de 800.000 venezolanos en ese país. Por supuesto, es el destino al estar más cerca, donde ha concentrado más criollos en este momento. Y eso creo que es muy claro cuando uno ve la dispersión de los artistas punks en el mundo. Uno puede ver que muchos de ellos se han ido o están radicados en Colombia. En Bogotá se han juntado varios de ellos. Por ejemplo, está Moisés Amaya de los Holy Hands, el trío de Doña Maldad, Juan Pablo, Jorge González y Daniel Troconis también están allí. La agrupación Cadáveres Podrido, Eduardo Loyo de los Nada, Alejandro y Eduardo de los Frente de Ira, Marcos de Trauma, los Amordaz, gente de los Amordazados y también de War System, el Alex, están ahora radicados en Bogotá. El Oski de Social Horror también está por esos lados y allí se ha juntado la mayoría de o muchos músicos venezolanos debido a la cercanía con nuestro país. Y precisamente de esa confluencia de venecos en Bogotá también se han formado nuevas complicidades, bandas, proyectos, iniciativas que ojalá sigan muy pendientes de la situación venezolana, porque ahora es que hay muchísimo que cantar, sobre qué protestar y sobre qué denunciar a través de la música y el activismo. Hay un cuarteto llamado Exilio que ha grabado sus dos primeras canciones en estas sesiones en vivo de EK Studio, gracias a la intermediación de Juan Pablo Núñez de los Doña Maldad. Los Exilios son gente que venía de grupos como los Amordazados, All Aura. Ahí está Carlos X y Susana Cano. Y de su primera sesión en vivo vamos a disfrutar dos canciones seguiditas. La primera se llama Sin Miedo y seguidamente Reacciona y Cuestiona, sonando por Veneco a través de Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio, este espacio que intenta mantener vivo ese espíritu comunitario e identitario del punk y el hardcore venezolano, independientemente de donde esté. Así que si tú tienes viejas grabaciones en cassette, en CD, cosas inéditas, raras, por favor, queremos difundirlas a través de esta plataforma. Tenemos varias maneras de contacto. Una por la cuenta Twitter, @pisohumanoderecho. En segundo lugar, por el correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com. @humanoderechoradio@gmail.com. Y también te puedes comunicar conmigo a través de la red social Twitter o Instagram como Fancinero. Así que, por favor, esas grabaciones raras, inéditas, desconocidas del punk y el hardcore venezolano, para que estén en esta plataforma y que puedan ser disfrutadas por la mayor cantidad de gente. Y aquí, por supuesto, hacemos énfasis en promover el punk realizado de manera independiente, contestatario, que no se casa con ningún gobierno, que no calla ningún abuso de poder. Lamentablemente, en Venezuela el punk también ha sido instrumentalizado. Hemos tenido ministros, hemos tenido productores de programas que han acosado y han criminalizado la disidencia punks. Pero bueno, eso es parte de las contradicciones y matices del ser humano. Aquí nosotros vamos a continuar promoviendo la ética y la actitud independiente, beligerante del hazlo tú mismo, porque punk gobiernero es punk mierdero para nosotros y para el resto de la comunidad, que desde 1977 está haciendo cosas a través de la contracultura. En este especial del punk venezolano regado por todas partes del mundo, ahora nos vamos a mirar quiénes están por México. Habíamos dicho que en Colombia se han juntado bastante, la cercanía hace que sea el lugar privilegiado de destino para muchísima gente, pero también hay otros como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, España, donde hay muchísimos venezolanos. En Ciudad de México también se han juntado algunas agrupaciones. Ahorita vamos a disfrutar dos, que una es Cardiel y la otra son los Discord. Los primeros estaban en Valencia cuando hacían sonido, cuando hacían música en este país, y los otros han salido desde Caracas. Supuestamente, según la Oficina Internacional de Migraciones, está este segmento de Naciones Unidas que trata el tema de los migrantes a nivel internacional. En el año 2017 en México habían 32.582 venezolanos que habían salido como migrantes, así que una cantidad importante que seguro y lamentablemente va a continuar creciendo. Entonces, los Cardiel, de su discazo llamado Local Solo, vamos a disfrutar el tema Sheriff Hernández. Aquí hemos colocado muchísimo un temazo que nos gusta un montón, que es Guardia Nacional Bolivariana, GNB, un tema que fue incluido en el disco Rock contra la Dictadura, que fue distribuido de manera gratuita en la Cumbre de las Américas en Perú. Pero ahora vamos a variar en la selección y vamos a también a escuchar este temazo llamado Sheriff Hernández, de este dúo valenciano radicado en México, Miguel y Samantha, los Cardiel. Y seguidamente la banda venezolana Discord, de hardcore melódico, también hardcore con influencias metal, que cuando estaban en Venezuela cantaban en inglés y que ahora han tenido la muy buena idea de comenzar a cantar en castellano en su última producción, que precisamente alcanza un matiz mucho más político, más social, debido a la situación de migrantes de los integrantes. Y el tema que vamos a escuchar habla sobre lo que se siente ser una persona que está obligada a dejar el país donde nació y donde tiene sus amigos y sus afectos. Discord Caracas con el tema Obligado a Dejar, y antes los Cardiel con Sheriff Hernández, sonando por Veneco en Humano Derecho Radio. We'll be right back. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Esto sigue siendo Veneco por Humano Derecho Radio, cada 7 días, 60 minutos para disfrutar, hacer una revisión de lo mejor y lo peor del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Aparecemos los días lunes muy temprano a las 8 de la mañana, luego nos retransmiten a las 3 de la tarde por www.humanoderecho.com con retransmisión los días miércoles y finalmente los sábados. Y si quieres disfrutar y descargar todo el archivo de Veneco para que conozcas cosas que no sabías que existían o que recuerdes esos temas que cantaste en algún momento del punk y el hardcore venezolano, hemos subido todos los viejos podcasts de Veneco en la página web archive.org. Allí hay un buscador y pones Veneco Punk y te van a aparecer los 27 programas anteriores de esta producción. Seguimos con este especial sobre la crisis migratoria venezolana, oyendo bandas formadas por integrantes de nuestro país que siguen haciendo música, talento, cantando cosas a través del género hardcore y punk en todos sus géneros. Ahora vamos a detenernos en España, pero antes quisiera comentarles cuáles son, a mi juicio, las olas migratorias que hemos tenido, porque es muy interesante cómo se ha venido comportando este fenómeno. A partir del año 2002, cuando la tensión y el conflicto sociopolítico en Venezuela comenzaba a tener una intensidad importante, los primeros que se fueron, porque el gobierno, el dinero no tiene ideología y es lo más cobarde que hay, fueron los empresarios. Muchos empresarios de este país comenzaron a sacar su dinero, su capital, a fundar oficinas de sus empresas en otros países, especialmente Panamá, Estados Unidos y Colombia. Así que la primera oleada migratoria que tuvimos a partir del año 2002 fue protagonizada por gente, empresarios, por emprendedores con altos capitales de nuestro país. Es decir, la parte que no quiso transar con el gobierno, porque hay que recordar que muchos otros empresarios bailaron al son del bolivarianismo para beneficiarse de toda la política derivada del control de cambio. Seguidamente, la segunda oleada migratoria que tuvimos fue de gente de clase media. A partir del año 2004, 2005, 2006, comienzan a irse personas profesionales con diferentes títulos universitarios, gerentes, personas con poder de decisión en diferentes empresas, comenzaron a salirse de Venezuela. Clase media con uno o dos o varias profesiones a diferentes partes del mundo, especialmente Estados Unidos, Panamá, Colombia, fueron algunos de los países de esta segunda oleada migratoria. En tercer lugar, quienes comenzaron a irse fueron los perseguidos políticos, que no solamente eran del sector opositor, sino gente que venía del chavismo, como Luisa Ortega Díaz, que comenzó a ser perseguida en nuestro país. Bueno, comenzaron a ser parte del exilio y de la diáspora presente en varios lados. La tercera ola migratoria, entonces, de los perseguidos políticos en Venezuela. En cuarto lugar, la gente de sectores populares. Creo que esa es la oleada más reciente de personas que pertenecen a diferentes sectores sociales y populares del país, que vende todo lo que tiene para irse de Venezuela y que a veces llega a sus países de destino apenas con $100 para intentar trabajar en lo que sea posible y comenzar a mandarle dinero a los familiares que le quedaron en Venezuela. Así que la cuarta oleada migratoria, gente de los sectores populares. Y la última, la oleada más reciente, está conformada por gente, qué curioso, por gente del chavismo, por militantes del oficialismo, funcionarios de mediano y alto rango, incluso exministros que se han ido porque ya no ven futuro en este país, gente que dice que Maduro ha traicionado los ideales de Chávez, que bueno, que no soporta el monstruo que ellos contribuyeron a crear y que ahora son parte de la más reciente oleada migratoria. Chavistas de diferentes niveles que incluyen a altos funcionarios. Muy curioso, porque si este era el proceso, el proyecto político que querían construir, por el que pusieron todo su esfuerzo, pues las consecuencias no les gustaron y ahora están fuera de Venezuela. Así que eso, a mi juicio, son las 5 oleadas migratorias que han protagonizado Venezuela. Y como prometimos hace rato, nos vamos a España, porque allí hay dos agrupaciones o dos emprendimientos promovidos por venezolanos. El primero es Betoe, una agrupación que ya existía en Venezuela, que está animada por Gustavo Guevara, muy activo haciendo fanzines, distribuidora, producciones independientes cuando estuvo en nuestro país, y también ha seguido en esa línea en España. Junto a María Sol Terán han continuado este proyecto y recientemente han grabado una canción que se llama Las fronteras son un infierno, para un recopilatorio internacional de bandas punk. Así que esto es lo más reciente de Betoe, que vamos a disfrutar a continuación. Y seguidamente lo que viene son Los Belgrado. Es una agrupación de post-punk en donde dos venezolanos de diferentes bandas se juntaron junto con una chica de la República Checa para hacer un sonido muy oscuro influenciado muchísimo, por lo menos en su primer disco, por Parálisis Permanente. Ahí está Ferguson de los Dólares, el Fergu de los Dólares. Se juntó con Renzo, que venía de la banda Drumdead en Barcelona, y comenzaron este proyecto hace ya algunos años. Y el tema que vamos a disfrutar, porque ellos casi no cantan en el castellano, es No Exit, de su primer disco, que se llama Al Igual Que La Banda. Belgrado y anteriormente Los Fetoes, sonando por Veneco en Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio. Recordarte que puedes continuar con toda nuestra programación en www.humanoderecho.com, además de la lista de reproducción con el cual vas a escuchar la radio en vivo. Hay muchísimo, muchísimo más contenido, entrevistas a bandas, ripeo de viejos discos de rock venezolano, y noticias del activismo y el mundo de derechos humanos. Estamos ya finalizando la realización de nuestro más reciente fanzine, que también será un especial sobre la crisis migratoria. Y allí vamos a tener una entrevista con dos agrupaciones, con Sionico y con los Zombies No, además de otro contenido, crónicas de gente que se ha ido, es decir, este material que puedes obtener gratuitamente en la discotienda Cantus de Caracas o en las librerías Lugar Común, así como de manera digital en www.humanoderecho.com. Hay una confusión cuando hablamos de situaciones de migración o situaciones de refugio para personas que se van en Venezuela. Es decir, hay que tener claro cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, aunque como vamos a comentar, en el caso venezolano hay situaciones particulares que habría que revisar. La ACNUR, que es la Oficina Internacional para la Protección de los Refugiados, ha dicho que hay una diferencia clara entre lo que se debe conocer entre como un migrante y como un refugiado. Migrantes son personas que migran voluntariamente, mientras que los refugiados migran de manera forzosa. En segundo lugar, para los migrantes los motivos de su traslado pueden ser económicos y familiares, entre otros, mientras que para los refugiados huyen debido a la persecución y falta de protección en el país de origen. Los migrantes no requieren protección especial. En el caso de los refugiados, el país de acogida está en la obligación de no devolverlos al país de origen debido a la situación de fragilidad o de amenazas que sufren de donde salen. Y finalmente, para los migrantes, tienen que cumplir con la normativa migratoria, es decir, contar con un pasaporte vigente y una visa para ingresar al país, mientras que los refugiados tienen una excepción porque no pueden ser sancionados por entrada irregular en el país de acogida. Así que muchas personas que salen voluntariamente tienen que ser consideradas migrantes, mientras que quienes son obligados a salir son considerados refugiados y necesitan protección internacional. Fíjense que los conceptos son una cosa. En el caso de la realidad venezolana, podemos decir que mucha gente está saliendo, pero no de manera voluntaria. Así que es por eso que a nivel internacional hay toda una presión para que se considere toda esta oleada migratoria como refugiados en los países de origen, porque huyen debido a persecución y faltas de protección. En el caso venezolano, situación de no acceso a alimentos y medicamentos, no deberían ser devueltos. Y además, con toda la complicación para obtener un pasaporte, mucha gente tiene que salir huyendo, saliendo desesperada, sin contar con sus papeles en regla, y no deberían ser devueltos por esta situación debido a la complicada situación venezolana. Así que estas son las concepciones entre lo que es un refugiado y un migrante, para tenerlas claras, para poder discutir cuál es la situación de los venezolanos en el exterior. Finalmente, vamos a terminar este programa especial sobre la situación de éxodo y migración. Vamos a escuchar a una banda que nos gusta muchísimo, son los Maracuchos de Doña Maldad, un trío que ahora está radicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, y que desde allí le están tendiendo la mano a otros migrantes músicos venezolanos, porque se han ligado a un estudio, EK Estudio, en la ciudad, en la capital colombiana, y allí han estado grabando proyectos venezolanos como precisamente el que ellos protagonizan. De esta sesión en vivo, que son las cosas que han venido haciendo en los últimos meses, vamos a disfrutar el registro de dos buenos temas de los Doña Maldad. En primer lugar, La Dictadura del Discurso, y finalmente, El Día Cuando. La Dictadura del Discurso es un tema que también está presente en el disco Rock contra la Dictadura, que está siendo distribuido gratuitamente en Perú y que pronto vamos a tener una edición venezolana. Así que muy, muy, muy atentos con las informaciones que vamos a generar desde Humano Derecho, Redes Ayuda y Provea. Nos despedimos con Doña Maldad, La Dictadura del Discurso y El Día Cuando, y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! comiéndonos la cola hasta desaparecer, pateando y pisando la esperanza.